Mundofonías. Mundofonías. Me he visto de colores rojo y amarillo. Me arrullo en el desierto. Mi piel como el carbón, braserito de amor. Mi piel como el carbón, braserito de amor. Hola, ¿cómo estáis? Con esta música poderosa os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Ya sabéis, este programa que dedicamos a las músicas más sorprendentes y maravillosas de nuestro planeta y que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para todo el mundo, para todas las emisoras que nos sintonizáis en, bueno, pues en numerosos países, lugares, continentes, ciudades, etcétera, etcétera. Y para los que estáis ahí al otro lado de los receptores, del ordenador, del aparato radiofónico, escuchándonos y disfrutando con estas músicas, porque son músicas que pensamos nos hacen disfrutar, nos hacen soñar, nos hacen vivir, nos hacen latir, como la voz de Soema Montenegro. Desde Argentina viene con su trabajo Pasionaria y desde luego pasión le echa en piezas como esta que hemos escuchado, Flores del Desierto, Soema Montenegro, con la cual hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Seguimos con más música que llega desde Argentina. Es el trío formado por Ramiro Gallo al violín, Ernesto Méndez a la guitarra y Andrés Pilar al piano. El disco Genealogía, firmado por el trío de Gallo, Méndez y Pilar, violín, guitarra y piano respectivamente, se abre con este tema, esta chacarera llamada Hasta Nunca, composición de Ernesto Méndez, el guitarrista del trío. Y vamos a continuar con más música que nos llega desde Argentina, también de la mano y de la cortesía del sello EPSA Music, en este caso un quinteto, el de Víctor Parma, con su tango contemporáneo. Thank you. Víctor Palma, su tango contemporáneo y también su alusión a grandes genios de la música argentina, como en este caso Astor Piazzolla, esta pieza titulada Calambre, con la cual él cierra su disco Exposiciones, disco del Víctor Palma Quinteto, que escuchamos en esta edición de Mundofonías. Cerramos este bloque Mundofonías dedicado a música argentina con el disco Respiro, un proyecto liderado por Claudio Riva, compositor y también guitarrista de guitarra de nylon electroacústica. En este disco recoge varios tangos compuestos por él mismo, tangos contemporáneos, junto con un grupo de otros 5 músicos más. También incluye este disco Respiro, un tema de Eduardo Arolas, La Cachila, un tema que incluye dentro pues un respiro, unos segundos de silencio que vamos a dejar tal cual para que en esos momentos, bueno, pues os toméis ese respiro de la música con un poquito de silencio. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Seguimos en Mundofonías y hemos hecho pues prácticamente lo que dice esta canción, un puente atlántico, Atlantic Bridge. Así se titulaba esta pieza que tiempo atrás a mucha gente pues le hizo descubrir muchas músicas interesantes y maravillosas. Esto es del año 1988 y aquí escuchábamos por ejemplo al gran gaitero irlandés David Spillane, quien firmaba esta pieza junto con el gran intérprete de banjo y otros instrumentos de cuerda norteamericano Bela Fleck y también Jerry Douglas. Y bueno, pues aquí hacían este puente atlántico en su caso entre Irlanda y Estados Unidos, que nosotros hemos utilizado para viajar de las tierras del tango a las tierras célticas del norte del Atlántico. Esto forma parte de un recopilatorio, es decir, es música del año 88, pero también es música de actualidad que acaba de publicar el legendario sello irlandés Tara, un disco titulado Masters of Their Craft, es decir, maestros de su oficio, en el cual pues se incluyen algunas de las joyas de su catálogo que seguiremos repasando en alguna que otra edición de Mundofonías. Seguimos con estos aires celtas con el disco de debut del grupo Stolen Notes, el disco llamado The Lot, es decir, El Botín. Ellos explican de una manera muy bonita, la verdad, en el libreto, por qué se llama así, por ese botín de experiencias que han ido recopilando durante bastantes años, que se concretan en este disco, del que hemos elegido el tema Polka's Tour. Thank you. Oíamos a Stolen Notes desde el sur de España con esta música de inspiraciones norteñas, como por ejemplo este tema, Polcastur, compuesta por una danza asturiana, por una polca, tolca polca, y por una giga, o deasgig. Pues una bonita interpretación de Stolen Notes con ecos que nos suenan a grupos y a intérpretes bien queridos como los asturianos Jan de Cubel, el irlandés Donald Lani, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con más folk hecho en tierras ibéricas. En este caso tenemos un nuevo disco de La Musgaña, podemos decir La Musgaña en servicios mínimos, porque aquí se componen de su dúo fundamental, pues ellos dos solitos, Carlos Beceiro y Jaime Muñoz. De hecho, el disco se llama Entre Dos y se abre con esta entradilla de Salmoral. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Oíamos el tercer disco del grupo madrileño Balbarda, un disco que, si recordáis los oyentes de Mundofonías, oímos algún adelanto hace ya unos meses, pero que ya está por fin en el mercado y que además se presenta en directo en Madrid el día 16 de noviembre, en la Sala Clamores a las 7 de la tarde, aquí en Madrid. El disco Danza de Máscaras, de Balbarda, del que oíamos el tema Danza Procesional. Una pieza que contaba con la colaboración de Javier Pasariño, con sus excelentes vientos. Y a continuación, pues vamos a ponernos en el brete, a los que estéis por Madrid, de qué hacer, o también en la prisa de tener que ir de un sitio a otro bastante rápido, porque si a las 7 de la tarde se presenta el disco de Balbarda en la Sala Clamores, a las 8 de la tarde se presenta en el Espacio Ronda, también en Madrid, el disco de los portugueses Charanga. Pues ahí teníamos a Charanga desde Portugal, con ese folk electrónico y ese gracejo particular que le echan a las interpretaciones, como las que forman parte de su nuevo disco Borda Tú, que van a estar presentando en Madrid el día 16 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en el Espacio Ronda. Dejamos tierras ibéricas para llegar hasta otra península, la península de Italia. Vamos a escuchar una producción del sello Etno Suoni, uno de los históricos dedicado a las músicas de raíz de allí, de Italia. Lo hacemos concretamente con el grupo Sancto Ianne, que llegan desde el sur de Italia con su disco Trase, de que hemos elegido el tema O Señor per cortesía. braccia vena mana sciunca e calata peso cianca con le braccia fredde ianca e chi cerca carità. E a paura rodoloro che non mi fa raposò. Voglio avere una mossa e panza da scontare in una stanza senza mai de una speranza che sfuganna può passare. Signor per cortesia, manna me la malsania. O signor per cortesia, manna me la malsania. O signor per cortesia, manna me la malsania. O signor per cortesia, manna me la malsania. Ma non mi magna più niente, sanno un braccio d'alidinda. Sto stomaco è serpenta, sta fama crescerà. Voglio un bruciore pacca, senza più un'orita d'acqua. Ho una spugna che mi sciacqua e mi fa far ricciata. E un braccio che è arrugnato, perché quando sono caduto sulla nata ma poi sa, faccia fottere paura, ma fa pascia per manara, come fosse merce rara, casa poteria là. Voglio avere un occhio spostato e chi l'ha più studiato, per campare un maccio cato, mi sa d'inda scurità, ma già romba tutto l'osso sulla una botte. E con quella torre stassa qualche cane può mania. O signor per cortesia, manna me la malsania. O signor per cortesia, manna me la malsania. O signor per cortesia, manna me la malsania. O signor per cortesia, manna me la malsania. Manna vera malsania, o signor per cortesia, manna vera malsania, o signor per cortesia, manna vera malsania, o signor per cortesia, manna vera malsania. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. E come bene se no, la raggia do mare. Come bene se no, e come bene se no, la raggia do mare. E come bene se no. Come on, Pues hemos continuado en Italia, en este caso no desde la península, sino desde la isla de Sicilia, con la propuesta musical de esta artista, Matilde Politi, y la compañía Bella, una bella compañía, efectivamente, la de esta música y la de todas las músicas que están sonando en esta edición de Mundofonías. Su disco está dedicado a canciones populares sicilianas, Bacanti Suñuquina es el título del mismo, lo edita el sello Felmai, y nos hemos quedado con esta pieza que efectivamente está basada en toda esa cultura y ese imaginario siciliano, pero es composición de la propia Matilde Politi, Raja Dumari, La ira del mar. Seguimos y acabamos Mundofonías con otra producción del sello Felmai, en este caso música del norte de Italia, música del Piamonte con el quinteto Nigra y su disco Sonno Fortunato. Precisamente oímos antes una grabación de Etno Suoni, ese sello, y ahora aparece por aquí su impulsor Maurizio Martinotti como autor de la segunda parte de la canción que vamos a escuchar, el tema All'uomo, que combina dos piezas, una tradicional en la que habla de una historia de una chica muy fina que se enamora de un chico un poco más rural y la chica se va a vivir con él a la montaña y empiezan a darla para comer polenta dura y queso, por cama le dan unas pajas, entonces ella está pues un poquito desesperada por tanta austeridad. Y la segunda parte es una sestrina, una composición típica de la zona de las cuatro provincias en el Piamonte, como decíamos, de Maurizio Martinotti, y con esta música del Quinteto Nigra nos vamos despidiendo. En este programa que desde luego de austeridad, aunque por mucho que nos la metan encima, tenemos poca porque tenemos toda la diversidad de las músicas del mundo y esperamos seguir compartiéndolas con vosotros, con vosotras en todas las ediciones de Mundofonías en vuestra emisora favorita allí donde estéis, desde el hemisferio sur, desde Chile, Uruguay, hasta Berlín, hasta Puerto Rico, Madrid, México, las tierras de Gascuña, Valencia, Ferrol. Allí donde nos escuchéis, pues nada, un abrazo fuerte para vosotros, para vosotras. Os dejamos con esta música del Quinteto Nigra y os recordamos nuestra web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com y que también nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y donde queráis. Hasta pronto, salud. Yeah.